actividad diaria recomendada, que son necesarias, siendo francos como somos, jamás nos callarán. Ajá, Snarke, sí, DR, que. Puta cara, hijos de puta. DR, Narke, puta. Ser francos, hijos de puta. Marians, yeah, buenas. Muchos días de callar. Popo, lo pone con Sergio. Lo ponemos todo. ¡Francos! No hay cierto motivo por el cual escribo. Puede ser por soltar el estrés causado por el calor de este mes o por las chicas guapas en topless, no sé. Pero ya que lo hago, aprovecho pa' soltar otro rollo. No caigo en el hoyo, Mus no es tu chollo, ni lo será. Mientras mi grupo se esmera en hacerse letras, proponiéndose sus metas pa' poder satisfacernos. Putos. Y es que me gano el respeto del micro, siempre ofrezco de mi litro. No pido nada a cambio, ni cambio de forma de ser. Pero en mi interior, mi instinto empieza a enloquecer. Mis principios quieren decaer al saber que no todo el mundo es como tú, que no valoran ni agradecen lo que tienen, sino que envidian lo que no tienen. El egoísmo no conduce a nada, te consumen los celos ignorando todo cargo de conciencia. Mi experiencia me dice que no vale la apariencia, la consecuencia de tu falsa presencia y tu impotencia. Al saber que inicio otra secuencia en la vida con paciencia, pienso luego existo, existo y exijo respeto por tu parte ignorante. R. Nárquez, conexión brillante, alabado como un puto diamante. Farsante, hay que ser francos, tío. Aquí rimando somos cinco hombrecitos ya. Ves de colegueo junto a Nárquez más un micro, sin más inspiración que la que sale del corazón, con la rabia de soltar todo esto a capón. Problemas en países muy lejanos al tuyo, se mueren, se matan, asesinan, montan el barullo, y tú en tu sofá viendo el televisor. A mí lo que me gusta es engancharme al micrófono de colegueo sin problemas, soltando mi mensaje. La CDR Crew apoyando el mestizaje es nuestro ataque en forma de versos, y yo creo que la vida nos sonríe. Tenemos la opción de simplemente ser libres con rimas tan sinceras que critican la bondad. Jamás nos enseñaréis el valor de la inferioridad. ¿Qué creéis? ¿Que no veis que mis rimas hablan de deber ver las cosas desde otra perspectiva? Cultura hip hop yo inyecto a mi vida, es mi movida y la de todos estos otros. Fluir, decir que sí, que el gobierno es una mierda, y el puto loco del bus montando una guerra. Nosotros en torlodones, escribiendo más renglones, emanando suspiros desde el micro hasta tu oído. Sentimiento disfrazado para insultar la falsedad de aquellos rapaditos que nos miran al pasar. De aquí en la sierra, cantando nuestro rap, ya verás, lo dirán en forma de poema. Producciones Nárquez, la CDR entra en escena. Hoy me he levantado con ganas de callar bocas, de tapar rivalidades. Nárquez, no hay rivales, ambos traemos párrafos, te destrozamos, y quizás según me dé me quedo con tus flows guarros. Apáganos si ves que no puedes con nosotros, y dinos qué coño pretendes con tan pobres flows. ¿Vencernos? Ni de coña. Bien, me habéis obligado a echar el resto, y vamos a ser francos. No me aguantas, no te aguanto. Perfecto, primer punto resuelto. ¡Empalmo! Os veo lejos de mí, os veo a tomar por culo. Es como si tú eres la puta y yo tu chulo. Ya sé, difícil comparación, ¿verdad? Vamos a ver, echándole imaginación se da. Hablar por hablar o hablar mierda no es mi estilo, y me come la polla lo que otros digan. Sé lo que digo y digo que no es por joder mi menester, pero lo siento, nenes, creo que os dejo a cero.